Quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves. Porque siempre que llegas ves la lección aprendida. Tus palabras son de un contador mercantil, calculadora, mercantilista, interesada, te compadezco. ¿Por qué no debes? ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo, bohemio y poeta, tener sentimiento y además corazón. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis.